31 minutos son pasadas de las 10 de la mañana en la ciudad de La Rioja, con una temperatura del 20%, una humedad del 78%. Radicales no dan a conocer el nombre del candidato a vicegobernador. El Frente Cívico y Por el Cambio presentará a Julio Martínez como candidato a gobernador y darán a conocer el sábado el compañero de fórmula. Así lo expresó Inés Brizuela Doria, vicepresidenta del radicalismo riojano. Saben que nuestro candidato a gobernador es Julio Martínez y su compañero de fórmula lo vamos a estar anunciando mañana, en horas de la mañana. Guillermo Galván es el candidato por el Frente Cívico también para la Intendencia de Capital. Nuevo encuentro Partido Socialista define estructura electoral. Marcelo Lucero será candidato a gobernador y aún no se determinó si Rogelio De Leonardi participará en alguno de los estamentos de intendente, diputado o concejal. El Frente entre Socialistas, Comunistas y Humanistas determinarán hoy quiénes serán los nombres con los que dirimirán en las elecciones del 29 de mayo. Hemos armado la alianza electoral en base al Partido Comunista y el Partido Humanista, lleva el nombre de Nuevo Encuentro. De hecho, hay algunas candidaturas que ya están lanzadas, como la del compañero Marcelo Lucero, del Partido Socialista, y nosotros llevando adelante todo el proceso asambleario de discusión y de nominación de candidatos de esa alianza electoral. De la fórmula de diputados y diputados suplentes, casi sería un hecho que la encabezaría el doctor Argedo Rojo como diputado titular y el doctor Fernando Romero como diputado suplente. El hospital no trabaja. El nosocomio regional Enrique Vera Barro solo atiende guardias y urgencias, y en los distintos servicios solo está trabajando el personal médico contratado, ya que el personal de planta se adhirió en forma completa a la medida de fuerza en esta jornada. Con el director para comunicarle desde parte del servicio de terapia cuál va a ser nuestra medida a tomar la semana que viene, que es lo planteado en la renuncia de cada uno del personal. Médicos contratados, somos 6 médicos contratados y enfermeros somos 13 enfermeros contratados. De los 4, 4 no perciben sus haberes desde el mes de diciembre, fue lo último que cobraron. Y los médicos también, hay 3 médicos que cobraron solamente el mes de diciembre. Y que por arte de magia hoy aparecieron ya los cheques para cobrarse enero. El tiempo. 20 grados es la temperatura en la ciudad de La Rioja, con una temperatura con una humedad del 78%. El cielo se encuentra despejado. Informate mejor. La mañana en noticias. Para pasar la mañana bien arriba, lo mejor es subirse a Nacional. Opción 2011.